empezaré hablando un poco de lo que es el Faro de Oriente y dónde estamos ubicados. Nosotros somos un espacio gubernamental, sí, perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, que nació hace prácticamente 14 años, siendo parte del Instituto de Cultura en ese momento de la ciudad. En ese momento lo dirigía el maestro Alejandro Aura. Y bueno, el Faro nace como una serie de políticas públicas que se crean durante un primer gobierno que hubo en la Ciudad de México, en el cual se recuperan varios espacios públicos, y uno de esos espacios que se recupera es el Faro de Oriente. El Faro de Oriente está en Iztapalapa, esquina con Nezahualcóyotl, que decimos nosotros. Iztapalapa es una de las delegaciones, o es la delegación más poblada del Distrito Federal, y a nivel de municipios, por compararlo, sería el tercer lugar a nivel nacional, ¿no? Después de Catepec y Guadalajara, Iztapalapa tiene cerca de 2 millones de habitantes. Más o menos la gente que vive en las cercanías o en Iztapalapa vive con 50 pesos el día. El nivel de educación es del sexto año de primaria. Y prácticamente también actualmente ocupamos, o Iztapalapa ocupa, el honroso tercer lugar en menores infractores en todo a nivel nacional. Y aparte también es el tercer lugar, se supone, que en narcomenudeo. En medio de todo esto, bueno, se crea un proyecto cultural que es el Faro de Oriente, y es un proyecto que nace con intenciones en un principio solamente de dar cabida a niños, jóvenes y adultos para acercarse a las artes y tener una oferta de educación artística alejada del el circuito o el corredor natural de la educación artística o de los centros culturales que están en la Ciudad de México, que está del centro a sur, y prácticamente en las zonas conurbadas, pues, o en las zonas periféricas, no existen o hay muy pocos lugares de este tipo. El Faro de Oriente, pues, nace como con esta idea de acercar a la comunidad, de tener un espacio donde poder ocupar su tiempo libre, recibir educación artística, poder ver espectáculos o tener una oferta cultural interesante e incluyente, totalmente libre y gratuita. El Faro de Oriente ha tenido, bueno, desde sus inicios, muchas problemáticas en cuanto a esta cuestión de la autonomía. Por un lado, bueno, pertenece a la Secretaría de Cultura. Pero bueno, cuando nace el Instituto de Cultura, el Faro de Oriente prácticamente nace en el año 2000, en junio del año 2000, y a los 6 meses GAM cambia el gobierno, llega un gobierno nuevo, que es el gobierno nace con el gobierno de Cárdenas, después pasa al gobierno de Obrador, pero durante esos 6 meses que nace el Faro de Oriente, los primeros 6 meses, pues has acogido con una buena recepción por parte del gobierno, con todo el apoyo, pero al terminar ese periodo, bueno, cae como en el olvido por parte de las autoridades. De hecho, a los 6 meses de haber nacido, el nuevo secretario o el nuevo director del Instituto de Cultura, después del maestro Alejandro Aura, pues lo primero que hace es querer correr a toda la plantilla de promotores culturales del espacio, y aparte, pues, cerrar el lugar. Decía que era una casa de cultura muy grandota y ostentosa, y que prácticamente el gobierno, pues, no tenía, pues, para mantenerla. Entonces nace un primer conflicto ahí con el Instituto de Cultura, después se volvió Secretaría, y pues prácticamente el Faro, pues, tiene que empezar a gestionar sus propios recursos, aparte del poco recurso que le empezó a llegar en ese momento de parte del Instituto de Cultura, tiene, pues, que salir a buscar sus propios recursos, a gestar sus propios métodos de hacerse llegar de espectáculos o de talleristas. Y bueno, lo que hicimos fue en un principio convocar a la comunidad de la zona vecina, a la comunidad de la zona, para que nos ayudara en ciertas cuestiones, ¿no? Sobre todo en cuestiones de limpieza del espacio, de mantenimiento, convocamos también una serie de talleristas que vivían también en la misma zona y que afortunadamente logramos o vimos que había muy buenos talleristas en la zona, ¿no? Como un Sopi de los Rastrillos o una María Rivera, o estaba un Jesús Villaseca, ¿no? Que empezaron a llegar al Faro y empezaron a generar talleres muy interesantes, que hicieron que los chavos empezaran después de un tiempo a obtener recursos por su propia cuenta y inmiscuirse como en los mercados laborales, ¿no? Entonces toda esta parte, pues, ha sido como una experiencia muy grata, porque esos primeros 6 años del Faro, en el cual, pues, prácticamente el gobierno se olvidaba de él, no sé si nos hacía llegar recursos, pero eran como muy limitados. Nos dieron la oportunidad a todos los que participamos de ese proceso, pues de salir a gestionar nuestros propios recursos, de hacer los vínculos con la comunidad cercana o con los vecinos de la zona y de hacer que los diversos actores culturales de la ciudad pues voltearan los ojos hacia el espacio, ¿no? Y empezar a trabajar cuestiones muy, muy en específicos de proyectos que tenían que ver mucho con el asunto de recuperar el parque o el jardín de enfrente, o trabajar con la con el mercado, ¿no? Y de esa manera pues empezamos a hacer estos vínculos y a generar pues varias condiciones muy interesantes de trabajo con ellos. Ahora con el tiempo, bueno, después de casi 14 años de que el Faro pues nació, tiene una gran aceptación en la zona, se le considera como un terreno neutral. Por ejemplo, las bandas de la zona, en un principio lo que empezamos a hacer para trabajar con ellas fue que un año antes de que se abriera el Faro, había dos compañeros, uno de ellos es Agustín Estrada, el actual director de la red, otro es Joaquín, otro está en Casa Talavera él trabajando. Ellos lo que hacían era irse todos los fines de semana, durante las tardes, a la colonia, a las colonias cercanas, buscar dónde se juntaban las bandas de la zona. Y pues llegar con ellos a platicar, ¿no? A ver qué es lo que estaban haciendo, llegaban a invitarles pues una caguama o pues un tequilita, ¿no? A convivir un poco con ellos, a platicar un poco el proceso de lo que se quería en el Faro de Oriente. Y entonces eso nos permitió mucho vincularnos con estas pandillas o estas organizaciones, o como decían en la mesa de la mañana, ese crimen organizado, desorganizado, que pues no es porque prácticamente eran pandillas que no tienen un fin económico, sino más bien tienen un fin social o un fin nada más de amiguismo o de compañerismo, pero bueno, que al final de cuentas se unen en pandillas. Nos permitió trabajar con ellos hasta el grado de que en la actualidad pues el Faro de Oriente se considera un territorio neutral para las pandillas de la zona, ¿no? Todas las pandillas, cuando hay un concierto masivo dentro del espacio, pues llegan al Faro, ven un concierto, están escuchando música y están las pandillas rivales, ¿no? De las diversas colonias de alrededor, pero sin tocar, sin hacerse nada, más bien conviviendo en santa paz. Ya después se van del Faro y posiblemente al otro día o los tres días pues tienen sus broncas entre ellos, pero en el Faro pues lo respetan mucho, no hacen nada y lo cuidan demasiado, ¿no? Y por un lado también es lo que hemos visto es que lo cuidan mucho porque, pues como bien dice el compañero de Marabunta, ¿no? A final de cuentas, las familias de ellos están dentro del espacio, ¿no? Ahí tenemos a la mamá, al hermano, a la sobrinita, ¿no? A la novia, que prácticamente pues, están recibiendo educación artística, van a ver un espectáculo. Y entonces saben muy bien que si algo hacen dentro del espacio, pues prácticamente las van a perjudicar a ellos o a sus propias familias. Y de hecho, bueno, son nuestros principales aliados también en ciertas cuestiones, ¿no? A veces tenemos muchos problemas de narcomenudeo alrededor de la zona. Y por qué no decirlo, muchas veces han querido meter esos narcomenudistas dentro del espacio. Entonces, cuando empezamos a detectar esos puntos rojos, lo primero que hacemos pues, es hablarle a los líderes de las pandillas, ¿no? Así de que, oye, cabrones, está pasando esto en el espacio, son tales personas, ¿ustedes qué onda? ¿Cómo ven eso? ¿O ustedes las conocen? ¿O qué onda? Y ellos son los que nos ayudan, ¿no? De repente ellos dicen, no, pues ¿cómo se meten al Faro? Pues el Faro no es de nadie. Entonces van y pues ellos se encargan más bien de echar a estos pequeños narcomenudistas, ¿no? Y de retirarlos o platicar con ellos, ¿no? Y pues hacerlos entrar en razón de que pues en el espacio pues nada de eso se puede realizar, ¿no? Y entonces pues prácticamente estas gentes que se juntan en las pandillas pues nos han ayudado bastante, bueno, mucho en todo este proceso de organización del Faro al interior. Y aparte, bueno, muchos de ellos han empezado a seguir en las pandillas, pero también a tomar talleres dentro del espacio. Y actualmente, bueno, pues por ejemplo tenemos un buen número de alumnos y haciendo colectivos de trabajo. Uno de ellos es el colectivo Última Hora, que actualmente, bueno, realizó junto con la Secretaría de Cultura y César toda esta parte de la ofrenda monumental en el Zócalo. Y de todos estos chavos que trabajan en ese colectivo, anteriormente todos pertenecían a diversas bandas de los alrededores del Faro y de otras colonias del Estado de México. y actualmente, bueno, pues se volvieron a juntar, pero ya no en pandillas, sino más bien en colectivos de trabajo, que a partir de su propia experiencia, de lo que aprendieron dentro del Faro, pues logran conseguir o hacer propuestas artísticas, ganar su propio recurso y aparte nos ayudan mucho en la reconstrucción del tejido social, ¿no? Porque al final de cuentas ellos, al trabajar todas esas cuestiones de cuestiones monumentales o de ofrendas o de escenografías, pues involucran a otros chavos de ahí mismo del espacio o de la colonia, van, buscan chavos que necesiten trabajar en ese momento, los incorporan al Faro, empiezan a laborar con ellos, ganan un recurso y después esos mismos chavos que fueron en un principio nada más por la chamba, pues se quedan porque ven que hay un taller también que les interesa y empiezan a trabajar con ellos y de esa manera empiezan estos colectivos a ayudarnos también en todo este proceso de reconstrucción del tejido de la zona aledaña. Y un poco también nos pasa estas cuestiones políticas que comentaba Miguel, ¿no? Por ejemplo, el Faro, pues, a pesar de que pertenece al gobierno de la ciudad, es un espacio que se ha vuelto un poco apolítico, digamos, en el sentido de que no se permite que dentro del espacio haya afiliaciones a algún partido político o que haya mítines de partidos políticos dentro del lugar. Y digamos que sí es algo que nos han demandado mucho, ¿no? Tanto los diputados, digamos, de la zona o los futuros delegados. Y eso nos ha traído algunas consecuencias, ¿no? O nulo apoyo de esos diputados o de esos delegados en cierto momento. Hay otros que sí comprenden el proceso, saben que dentro del espacio pues no se puede hacer un mitin político o hacer afiliaciones, lo ven ellos hasta con muy buenos ojos y prácticamente pues cada que pues necesitamos algo de para conseguir recursos, bueno, nos echan la mano para gestionar o algunas cuestiones, pero bueno, no se meten con la organización, no se meten con el proceso de trabajo de los chavos, ni se buscan afiliar, ¿no? Y es algo como que siempre hemos tenido muy claro dentro del Faro de Oriente, ¿no? No solamente los que somos promotores culturales actualmente o talleristas, sino es como una cultura que ya traemos desde un principio, ¿no? Es desde que nació el Faro, pues la idea no era ser un lugar político o ser un lugar donde se pudiera afiliar a la gente o sacarle cierto provecho de cierto partido en el poder, sino más bien era toda esta cuestión de sí, recuperar un espacio público, generar conciencia, generar ciertas autonomías que pudieran servir en procesos futuros al interior del propio espacio y fuera de este. Actualmente, bueno, se trabaja también toda una serie de cuestiones de trabajo más en comunidad. Durante mucho tiempo el Faro de Oriente tuvo que trabajar más con la comunidad cercana, no tanto con otras zonas de la ciudad, pero actualmente, bueno, ya nos hemos dado el tiempo y la oportunidad de poder empezar a hacer trabajo comunitario en otras partes, y prueba de ello es que, bueno, el Faro pues de Oriente pues se replicó y actualmente pues existen otros tres espacios, ¿no? Que es Faro Milpa Alta, Faro Tláhuac, Faro Indios Verdes, y que tienen su propia historia, pero que no tienen un fin común en conjunto con el Faro de Oriente, nacen a partir del modelo pedagógico y del modelo de construcción que se realizaba en el espacio, y aunque tienen características propias de la comunidad donde lo habita, o donde se ponen estos otros faros. Y actualmente, bueno, esos faros pues están dando muy buenos resultados, trabajan de una manera muy similar a Oriente, y también se busca generar ciertas autonomías y ciertos procesos que nos llevan o que lleven a las comunidades a recuperar su autoestima, recuperar, fomentar su creatividad, incidir en la recuperación de los espacios públicos e incidir también en la construcción de una ciudadanía más plena, ¿no? Y que también que toda esta parte de los derechos culturales pues sea no solamente algo que se diga de dientes para afuera, sino que también se haga en sitio o realmente se pueda llevar a cabo. Prácticamente pues el Faro de Oriente es uno de los proyectos culturales que creo que desde los gobiernos se pueden realizar, bueno, es un ejemplo de que desde un gobierno se pueden realizar ciertos procesos realmente loables y favorables en la construcción de una recuperación del tejido social, en la recuperación de espacios públicos, y que bueno, pues no se necesita tanta policía o tanto ejército en las calles, sino más bien lo que se necesita es un poco más de cultura, educación, arte, ¿no? Trabajar más de la mano con las comunidades y fomentar todas estas cuestiones de autonomía y de procesos de paz sin necesidad de caer en tintes políticos o en tintes militares o policíacos como actualmente se está llevando a cabo en el país desde hace prácticamente, bueno, 6 años a la fecha. Entonces prácticamente creo que el Faro de Oriente pues, es un ejemplo de lo que se puede realizar siempre y cuando haya la intención y haya los actores necesarios como para realizar este tipo de intervenciones en las comunidades. Gracias.